Buenos días, amigos. Buenas tardes. Bueno, buen día en general, en todas sus etapas. Estamos en Cultura Remix, programa dedicado a la difusión de la cultura local de la región del Biobío, generalmente centrado en Concepción, Chiguayante, San Pedro. Hace un rato que no nos escuchábamos, pero después de naufragar un rato por la incertidumbre, hemos vuelto y estamos en Radio Lufuy ya con estudio nuevo ubicados en Casa de Salud. Y hoy día tenemos una gran entrevistada que es Rosa Valdivia, gestora cultural y artista visual, que estará conversando con nosotros acerca de Zaguán y de otras cosas. Vamos entonces a un corte musical y volvemos con Rosa. Pero dejo el otro sin mirar. Por ti entendí lo bueno y malo. No me dejes en la oscuridad. Es que no lo sabes. Tan lindo perdernos. Sin mirar, por ti entendí lo bueno y malo. No me dejes en la oscuridad. Es que no lo sabemos. Fue tan lindo. Bueno, como les dije hace un rato, antes del corte musical, estamos con Rosa Valdivia. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Hola, Dora. Me llamo Susana. Bueno, voy a empezar a decir, me llamo Susana, chao, para que todos sepan. Rosa, tú estás a cargo de Zaguán. Si nos puedes contar un poco acerca de qué se trata este espacio nuevo, de también para la difusión cultural en Concepción, pero más dedicado a lo que es arte visual y libros. Sí. Bueno, Zaguán es un espacio que ya lleva 3 meses funcionando en Concepción. Está ubicado en la calle Rengo 125, entre Cochrane y Chacabuco. Y el objetivo del espacio es difundir y comercializar obras visuales y literatura de artistas o autores principalmente regionales. También hay cosas, no es completamente exclusivo. Tenemos algunas cosas que vienen de Santiago, otras que tienen un enfoque latinoamericano, pero siempre en el fondo el filtro es el arte en general, el arte local que esté disponible a las personas y, bueno, publicaciones que no están presentes en otras librerías. Digamos, poetas locales, además de venir con lo que es mucho, que es la novela gráfica o, digamos, claro, con lo gráfico. Sí, tenemos, yo podría decir que en Zaguán se encuentran 3 líneas en relación a la literatura. Hay mucha poesía, hay también una línea fuerte de narrativa gráfica, venida de nuestros trabajos anteriores con la Comic Conce. Y eso es con La Tregua. Sí, uh-huh. Y hay también otra línea que es, son los libros de arte, catálogo, publicaciones de performance, de, del circuito artístico local que han salido de proyectos anteriores y han terminado en un libro, también se encuentran presentes dentro de lo que proponemos. Claro, y tú además, Saguán es como tu nuevo proyecto, pero tú antes ya habías trabajado mucho con gente en performance, creo que con Álvaro Pereda, y habías montado tus propias obras, porque tú también tienes una, tu trabajo o tu producción visual que es bordado. Sí, sí. Bueno, en el fondo Saguán nace de todo lo anterior. Nace porque necesitábamos un espacio en el cual poder vender obras yo como artista, pero a la vez vender obras de otras personas que se encontraban en la misma situación que yo, en la que producimos, pero no hay lugares de comercio establecidos, así como que estén todo el tiempo, hay muchas ferias, pero los artistas jóvenes en general cuesta que lleguen a los lugares más tradicionales. Claro, porque aquí en Concepción hay galería, como Galería de los Ocho. Claro. Claro, la que está cerca de los Yoko, pero ellos ya... Están enfocados a otros artistas, uh-huh. Y además también a otras técnicas. Como tú decías, yo hago bordado, uh-huh. Son cosas que no son tan tradicionales, no son pintura, escultura y grabado, sino que... El espacio pretende abarcar otras expresiones, la instalación y en realidad cualquier forma que decante las artes visuales. Últimamente hemos tenido varias performances también. Claro, es más interdisciplinario, por así claro. decirlo. En el fondo, es un, no solamente es un nuevo espacio para el arte, sino un nuevo espacio para hacer una nueva forma de hacer arte. Sí, nos interesa también mucho como el encuentro. O sea, como yo trabajaba con La Tregua, también funciona como oficina. Entonces llegan, hablamos de los proyectos ahí con todas las personas, las cosas que se vienen, lo que estamos planeando. Y también como un punto de reunión, en, como más de conversación. Claro, porque también hay encuentros poéticos. Sí, todos los jueves a las 7 de la tarde... Hay lecturas poéticas. Y eso también decanta en una conversación después sí, con el poeta. Sí, están enfocados a que el autor hable de su libro, en realidad puede ser antiguo o nuevo, pero que lea sus poemas y que se forme una conversación después con los asistentes, un vino para compartir, y ese es como el formato. El formato, y así ese formato se extrapola también a otras circunstancias, por ejemplo para las performances también después se puede conversar con el artista performance. Claro, sí, sí, se da ese espacio. El, ahora, por ejemplo, la semana pasada, Liu Castete, uh-huh. Ella hizo una performance y claro, se forma ese lugar en que termina la performance y los asistentes pueden estar reunidos, conversando, comentar qué les pareció o acerca del trabajo anterior. O sea, en realidad nos gusta tener esa, el tiempo disponible y el espacio disponible para que las cosas se den y para que las cosas circulen. Claro, para que haya conversación y más que nada que el, digamos que el... público o la persona que está presenciando la performance pueda entender de otra manera o comprender lo que se está haciendo, porque tú sabes que igual la performance se constituye mucho de signos y significado uh-huh. en el ritual del hacer, entonces por ahí también como llevar a la gente a explicarle un poco estos signos en movimiento, porque en el fondo la performance es como un signo en movimiento, es en el actuar, en el expresarse corporalmente, por ahí mucho tampoco la gente... va asociando, pero tampoco tiene una asociación definitiva del todo. Claro, sí, por eso se hace necesario el diálogo entre creadores y también el diálogo entre las audiencias, o los autores con las audiencias. Claro, entonces también es un espacio abierto para que la gente pueda ir, o sea, no tenga miedo a entrar. Claro, sí. O sea, nosotros tratamos de... Nosotros estamos ahí todo el día. Es como una especie de casa de artistas. Nosotros trabajamos ahí, vivimos ahí. Entonces tenemos toda la disposición para explicarle a las personas cuál es nuestro proyecto, de qué se trata, quiénes son los artistas que están en el espacio, quiénes son los que colaboran, los autores, explicarles de los libros, los pueden revisar, los pueden hojear, todo... Todo lo que necesiten para... Hacerse una idea completa. Claro. Y como desgranando el choclo, para que la gente vaya entendiendo, Saguán se compone por ti, pero tú también estás en La Tregua, que podrías explicar un poco qué es La Tregua. Publicación es una editorial. La Tregua en realidad es una especie de productora de gestión cultural. Uh-huh. Entonces lo que yo hago a través de La Tregua es... sumarme a proyectos de otras personas como gestor. Me dedico a las personas, me cuentan sus proyectos, buscamos financiamiento, uh-huh. y además quedo comprometida por el resto del proyecto a ayudarlos con la difusión, con las comunicaciones, todo ese tipo de cosas son las que me encargo. Por ejemplo, para que la gente, si tiene interés, si tiene una idea de proyecto, tú los ayudas a armarlo y a producirlo, en cierta sí. forma, hasta el final del proyecto. Sí. Artistas, por ejemplo, lo que ha pasado con la gente de la mesa de grabado, que el grabado está un poco invisibilizado aquí en Concepción, siendo en algún momento un arte súper importante y súper relevante, y tuvo un boom así en los 90, los grabadores son muy bajo perfil. Claro. Muy, muy del taller, muy encerrado. Entonces, necesitan también ese espacio, por así decirlo, de difusión para que la gente conozca su trabajo y abrirse también dentro, porque digamos que el arte visual últimamente ha abierto así un ramillete de cosas que, digamos que dentro de las cosas, las performances es lo que más se ve porque se actúa. Claro, y pasa también que es por un punto es el asunto de la personalidad a veces, que los artistas en realidad les cuesta un poco como llevar al escrito sus ideas. A veces tienen proyectos súper buenos, pero los mencionan de manera súper humilde, súper como bajo perfil. Entonces no logran como el impacto comunicacional que podría alcanzar y en realidad no son capaces como de ver completamente el potencial que tienen sus ideas. Entonces trato como de meterme en esa parte, y además también tiene que ver con el asunto de la división del trabajo, uh-huh. porque los artistas siempre se tienen que hacer cargo de todo. O sea, yo cuando tengo que armar una exposición, por ejemplo, me daba cuenta que tengo que hacer las obras, tengo que poner los clavos, tengo que preparar un cóctel, tengo que hacer un afiche, tengo que comunicarme con los medios de prensa. Entonces es mucho trabajo que en realidad no lo puede hacer una sola persona. Claro, es como la división de la producción artística en cierta forma. Lo que pasa mucho en teatro también, que uh-huh. son los actores que hacen todo, que ponen clavo y que claro, actúan. Claro, en todas las disciplinas, por lo general, uno es una especie de maestro chasquilla y tiene que estar en todas. Entonces trato como de ser un pilar en ese punto. Claro, en realidad lo que se necesita hoy en día es una división del trabajo uh-huh. artístico, y que hay personas que se pueden encargar, por así decirlo, de formar el proyecto, de generar comunicaciones. Claro. Que no se ahoguen en un vaso de agua. Claro. Que existe, hay que buscarla. Tú, por ejemplo, estás en Saguán. Aparte está Q Encuadernación. Sí. Y Cristóbal Floyd. ¿Son tres? Sí, somos los tres, pero en realidad, yo como la tregua quería tener este espacio de oficina, de trabajo, de venta, de exposición. Y por otro lado estaba Alexis, que él hace encuadernaciones. Entonces él también estaba en busca de un espacio para hacer talleres, promocionar su trabajo. Entonces nos unimos y logramos encontrar el espacio, arrendarlo, adaptarlo, todo lo necesario. Y Cristóbal, que viene de la comunicación audiovisual, pero que está más ligado al asunto de los libros, la escritura de guiones. Uh-huh. Entonces él nos aporta con esa parte. Súper, entonces igual es súper interdisciplinario su trabajo, digamos que pueden verlo desde distintos puntos de vista, no es una visión plana acerca del arte, sino que hay una triangulación ahí entre ustedes tres personajes dentro de Saguán. Rosa, ¿alguna forma que la gente pueda ir, ver, cómo se entera? Bueno, aparte de aquí también vas a decir lo que pasa este mes y quizás el próximo, pero como para que la gente sepa a dónde ir y ver lo que es Saguán. Como estamos hace 3 meses, aún no tenemos una plataforma web, pero sí difundimos todo a través del Facebook, uh-huh. que es Saguán Arte y Libros. Lo pueden buscar así. Sí, lo pueden buscar como Saguán Arte y Libros, y tenemos el mail, que es saguan.arteylibros@gmail.com. Son las principales plataformas que utilizamos hasta ahora para dar a conocer todas las actividades que están. ¿Cómo puede comunicarse con la gente también? Claro. Y las actividades que tiene ahora, vamos conversando un poco, porque yo sé que están súper llenos de actividades. O sea, tuvieron la semana pasada inauguración de artes visuales, en el Día de las Artes Visuales. Sí. Y así, ustedes siempre tienen mucho, pero mucho, mucho, mucho. Entonces la gente puede estar dándose vuelta constantemente en Zaguán. Sí, tratamos de tener como una cartelera bien nutrida, cosa que hasta ahora no ha sido mérito nuestro, sino que nos llegan las propuestas y nosotros las coordinamos, pero son siempre las personas que están interesadas en participar, en realizar alguna actividad, y bueno, nosotros apoyamos con el espacio, la difusión y la coordinación de los eventos. ¿Tú crees que hacía falta o hace falta en espacios de difusión de arte donde la gente pueda llegar en Concepción? Porque ustedes se presentan como una alternativa y Casa 916 y Taller Sismo, pero ¿tú crees que hace falta más espacios donde la gente pueda confluir a presentar? No sé. Sí, claro, los espacios siempre son necesarios. A veces siempre nos preguntan como, ¿hasta cuándo se proyecta Zaguán? ¿Qué es lo que espera Zaguán? ¿Qué es lo que nos trae 5 años después? Y wow, en realidad, claro, es como difícil eso, pero nosotros, por supuesto, intentamos hacer todas las cosas lo mejor posible y por etapas para llegar lo más lejos que podamos en el tiempo. Claro. Pero han habido un montón de ejemplos antes en que quizás espacios que han durado menos tiempo, pero que han cumplido su rol durante ese periodo y han sido necesarios hasta para que nosotros estemos ahora. Taller Monstruo, Artería. Claro. Sí. Monstruo, Artería, son lugares que antes había también la casa de Colo Colo 1037. Uh-huh. Son lugares a los que yo iba, son lugares en los que yo empecé a vender mi obra, en los que la gente me empezó a conocer. Entonces, ahora estén o no estén, da lo mismo, porque cimentaron un espacio que son, nosotros somos parte, fuimos parte de ellos. Claro. Ahí nos conocimos, es como la escalerita. Claro. Es súper difícil mantenerse, por así decirlo. Es súper difícil, claro. Es mucho trabajo, hay inversión de por medio. Sería ideal que todos nos mantuviéramos y que todos siguiéramos para siempre trabajando en conjunto. Uh-huh. Pero si no es así, no es un desperdicio para nada. O sea, se ha ido cimentando todo el camino para tener lo que tenemos ahora. Y incluso como es un espacio abierto, la gente puede tener más acceso, por así decirlo, a este tipo de cultura. Que es súper bueno, por así decirlo. Bueno, está la casa abierta, la gente puede entrar. Sí, siempre, por lo general se ha dado eso entre los espacios que estamos ahora, entre Sismo, Singularity 916, en que estamos como en esa, tenemos como ese enfoque de un lugar como más casero, más cercano, no el inmaculado lugar de las artes, sino que un espacio común que tú te encuentras al pasar, que tú vas a escuchar música, que tú vas a conversar con otro. Vas a ver y más encima te explican si no sabes. Claro, siempre tratando de recibir a todas las personas de la mejor manera posible. Que la gente no se siente, no se ofusque, si en el fondo cualquier pregunta es válida, nunca nada es ridículo, por así como la gente puede pensarse. La gente como que ante una obra de arte se siente mal, y yo me siento a veces así como que, oh, no entendí, o no sé, no me pasa nada. Pero es que yo creo que falta una mediación ahí importante. Claro. Que como en tu caso en Zaguán se hace. Sí, tratamos siempre de generar la confianza para que las personas entiendan o entiendan, quieran entender o no, en el fondo se vayan con una idea más cercana. Claro, como esa instalación que tuvo Guillermo Moscoso, que igual estaba bien bonita, bien fuerte, por así decirlo, se veía de afuera de la calle, entonces llamaba harto la atención. Sí, tratamos igual de que, claro, tenemos como la ventana, entonces nos llegan muchas personas, mucho público aleatorio, que va pasando por ahí, entonces claramente tiene muchas preguntas. O sea, pasaban, yo escuchaba de la calle cómo la gente pasaba cuando estaba la muestra de Guillermo, y decía como que, ¡ah! Tiene la cabeza de una muñeca. Como, ¿por qué tiene una cabeza de muñeca? No sé. Bueno, ahora están con Lucía Aristoy. Sí, ahora está Lucía, que tiene una muestra participativa. Sí, está súper chistoso, yo me gusta esa palabra, chistoso, pero está súper bonito, digamos, lo que uno puede hacer ahí. Sí, la gente puede ir a escribir deseos en plaquitas y las vamos pegando en el muro. Ya la gente se ha entusiasmado bastante, les gusta escribir deseos, algunos escriben muchos. Y bueno, se va a ir llenando el muro, esa muestra va a estar hasta el 13 de octubre. Para que aprovechen. ¿Y qué más? Y entre otros panoramas, bueno, todos los jueves tenemos lecturas poéticas a las 7. Acaba de pasar ayer la lectura del Canela. Estuvo súper entretenida y cercana. Como fue con guitarra, ¿no? En Zaguán. No, llevo pistas. No, en serio. Sí. Bueno, llevo, oh, Dios mío, pistas. Lo que es la modernidad hoy en día. Llevo pistas, sí, muy bien. Viene el jueves próximo Oscar Vidal. El jueves 23, Rodrigo Piracés. El jueves 30, Alexis Figueroa. Ah, súper. El Alexis estaba así como top 10 durante este tiempo. Un saludo para Alexis, top 10. Y bueno, les voy a contar esos que son los de octubre, pero ya tenemos programado el calendario hasta diciembre, así que cualquier jueves a las 7 hay lectura poética en Sahuán. Súper bien. Bueno, tenemos la Expo Baraja, que es en el marco del Día de las Artes Visuales, una muestra de 16 artistas penquistas contemporáneos, que va a estar abierta hasta el viernes 17 de octubre. Y el sábado 18 es un momento importante para nosotros, porque por primera vez van a haber sesiones musicales en el patio de Sahuán. Ah, oh, súper bonito. Así es que durante la tarde, entre las 5 y las 9 del sábado 18, se va a presentar el grupo No te dispares en los pies, Maratón. Y Planeta No. Ay, o sea, Maratón de No te dispares en los pies. Esas tres bandas, durante la tarde del sábado 18. Y bueno, también somos parte del ciclo de exposiciones móvil a domicilio, en conjunto con la Casa 916, en donde se va a inaugurar ya la tercera muestra, el tercer ciclo de este semestre. Y las exposiciones van a estar a cargo de Muñoz Coloma, y el colectivo ceramista Cono 4. Ah, muy bien. Es súper interesante lo que hace ese colectivo, como también reivindicar la cerámica, por así decirlo, como arte. Y yo creo que también ha estado como súper... Bueno, lo interesante es esto, que todas las artes, todas las prácticas o todos los oficios que han estado súper bajo perfil van yendo hacia la visibilización, hacia... Claro, y con un enfoque distinto, con algo que apela más a la apertura. Súper bien. Me encanta. Les voy a comentar también que el sábado 25, en el marco del Festival Equinoccio de las Artes de Santiago, se va a presentar la cantante chileno-francesa Alex Yun, de música electrónica. Y tenemos también el miércoles 29, el lanzamiento del nuevo libro de Sobaco. Ah, súper bien. Sobaco estuvo con nosotros también haciendo un programa, por problemas que tuvo no pudo seguir, pero era un programa... ¿Comida chatarra? Sí, era súper interesante. Bueno, y era súper chistoso también. Sí, era muy chistoso. Bueno, eso es lo que tenemos para octubre, y destacar para noviembre, que se está programando para todos los viernes un ciclo de historietas. ¿Cómo es eso? Explícanos. Pasa que en diciembre vamos a realizar la cuarta versión de la Feria Comiconce. Súper. Entonces, previo a la feria, todos los viernes de noviembre se va a realizar un ciclo de historietas a cargo de Cristóbal Florín y Yayo, que lo que van a hacer es enfrentar a dos autores. Uno como más... Como a los westerns. Claro, a los westerns. Va a haber todos los viernes un autor que ya sea como más consagrado, versus un emergente. Entonces ellos nos van a estar hablando de su trabajo, mostrando lo que hacen, y a la vez vamos a habilitar el patio para que haya una pequeña venta de fanzines y ese tipo de cosas. Entonces, para que la gente igual pueda estar transitando durante la tarde del viernes en torno a la historieta. Digamos que es el Festival de la Historieta. Claro. Súper bonito. Así que esas son las principales actividades que tenemos coordinadas hasta ahora. ¿Y un aniversario de semestre se vendría o no? Estamos coordinando ya algunas actividades de aniversario, pero estamos como pensando ya en el aniversario de nuestro primer año. Ah. Estamos un poco adelantados, pero son ideas que nos han surgido y que serían como... queremos hacerlo, pero como para el aniversario quedaría mejor. Sí, yo creo, pero igual un semestre dándole y que les haya ido tan bien, igual es importante. Sí, para nosotros, bueno, estamos hasta ahora bastante conformes con la recepción. Nos sentimos orgullosos cuando escuchamos a la gente decir Sahuán. Ah, voy a estar en el Sahuán. Ah, no, es que voy para Sahuán. Así es que, bien, y seguir, bueno, con otras etapas, con una difusión más grande. Son proyectos que vienen para el próximo año. Claro. Sí, igual es importante el tema difusión. Yo creo que hoy en día, más que nunca, el tema de las comunicaciones ha tomado una importancia más amplia de lo que podía haber sido antes. Creo que la gente miraba menos también el sentido comunicativo o la forma de llegar a las personas, que igual es súper importante, porque en el fondo aquí se hace cultura, aquí se hace arte y yo creo que es para todos. Sí, completamente. O sea, nosotros ya nos sentimos como acogidos por el medio, pero ahora la misión es llegar más allá. Claramente. Bueno, podríamos hacer un festival, un mega festival de arte y cultura. Eso esperamos. Y en realidad, bueno, con la municipalidad ustedes no han tenido ni una conversación. Nosotros siempre hemos tenido relación con el Departamento de Jóvenes de la Municipalidad. Uh-huh. Sí, ellos conocen nuestro espacio y en algunos de los proyectos en que trabajamos también nos cooperan. Claro, porque esto no solamente es el esfuerzo de uno mismo o del grupo que está, digamos, en tu casa o en 916 o en cualquiera de las casas que se están moviendo, sino que también debería ser en conjunto con las institucionales, ¿no? Claro. Sí, o sea, la generación de redes es tremendamente importante para todos los aspectos de la producción y la difusión de lo que uno hace. Nosotros estamos totalmente dispuestos a trabajar en conjunto. Bueno, ya lo estamos haciendo entre los espacios nuevos que se han abierto, pero también con los otros espacios que ya existían desde antes o con las instituciones. Bueno, igual nosotros por proyectos anteriores también tenemos relación con Artistas del Acero, con Balmaceda. Siempre reciben bien nuestras ideas, apoyan nuestros proyectos. Generando diálogos, por así decirlo, y no tener temor ni prejuicio, que suele pasar mucho. Todos tenemos prejuicio y todos hemos pasado también por etapas grises, pero yo creo que Concepción se merece una mejor cultura y una mejor participación de todos. Para eso hay que derrocar, digamos, esos prejuicios y esos espíritus que en realidad nos, de repente nos circulan, que son como, ay, ay, como pelar al tiro antes de ver. Sí, yo creo que a las audiencias hay que proponerles. No hay que estar como siempre en la misma línea, no. O sea, ellos van a llegar cuando hay nuevas propuestas. Si no hay nuevas propuestas, siempre la gente va a estar encasillada en los mismos prototipos. Hay que romper los moldes, dices. Claro, hay que romper los moldes. Bueno, Rosa, gracias por haber venido. Esta es tu casa, siempre cuando quieras venir, dile a Cristóbal si quiere venir a difundir esa semana, si quiere venir con alguno de los escritores consagrados o de los emergentes, también es bienvenido. Okay. Bueno amigos, como siempre, una extensa conversación y en profundidad con nuestros invitados en Cultura Remix. Los esperamos para nuestra próxima edición. Escúchenos, esto es RadioLoifu.cl. Thank you.